Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Nahuel Levalli. Él es integrante de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Muy buenos días, Nahuel. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor. Contanos el tema de cómo anduvo el verdurazo ayer en el río Luján. Bien, bien, fue una acción más de las que venimos haciendo para visibilizar y plantear tanto la realidad de los productores como la necesidad de transformar el modelo en función de que se pueda acceder a alimentos sanos a precio justo, y que un paso fundamental para esto es que los pequeños productores puedan acceder a la tierra propia, ¿no? Uh-huh. Estamos en el medio de campaña presidencial, donde si bien se discuten claramente distintos modelos, incluso morales y éticos, de un lado Milei y del otro lado, bueno, posibilidades más rentables, la realidad es que en ningún momento se discute la tierra, se discute el modelo agrario, el modelo agroalimentario, y entonces es una acción más para plantear la necesidad de avanzar, ¿no? Y avanzar, que no quede totalmente desdibujado de la agenda. Para que entiendan los vecinos, vos decís que el 60% de los alimentos frescos que llegan a las mesas de los argentinos están producidas por pequeñas familias productoras, pero el 75%, o sea, 3 de cada 4 no son dueños de la tierra que trabajan. Sí, ahí para contar un poco la realidad, ¿no? Dale. La mayoría de las frutas, las verduras, sobre todo las verduras que se consumen diariamente, están en manos de familias pequeños productoras. También productores de carne, productores de lácteo, bueno, mucho. Y esa es la realidad de eso, que son todos familias que alquilan la tierra en situaciones precarias, donde no se puede construir una vivienda digna, donde son contratos de a veces 2 años, 3 años como mucho, y eso sin que no puedes invertir, proyectar a futuro, bueno. Y lo que nosotros venimos planteando hace muchísimos años ya es esta ley, que lo que propone es entregar créditos blandos a las familias pequeñas productoras, para que de la misma manera que pagan el alquiler de la tierra todos los meses, bueno, se pueda pagar la cuota en todo caso de ese crédito, pero ya accediendo a la tierra propia. Y acceder a la tierra propia significa la posibilidad de una vivienda digna, de arraigo, de proyección, un montón de cosas, ¿no? Esto es lo que venimos planteando hace años, y bueno, hemos tenido idas y vueltas, pero la realidad es que no hemos tenido respuestas concretas. Y esto vuelvo a lo anterior, de la mano que bueno, muy difícil el poder instalar el debate necesario sobre el modelo agrario y agroalimentario que tenemos en la Argentina. Justamente, Nahuel, y aprovechamos que estamos hablando con vos, para que le cuentes a los vecinos, hay un montón de nombres, o perdón, de palabras apropiadas en los discursos, y cuando se habla de campo, estamos hablando de una cosa son los estancieros y otra cosa es un pequeño productor. Contale a los vecinos qué es producir verdura, hortalizas o lo que sea en el conurbano bonaerense. Sí, no solo en el conurbano bonaerense. No, digo para... En un montón de... que no es el conurbano, no es la periferia. Exactamente, sí. Es más el campo, pero en cualquier cordón hortícola de la Argentina. A eso me refería, sí. Sí, bueno, ahí un poco con lo que decías anteriormente, como vos bien decías, se habla a veces del campo como si fuera homogéneo, como si fuera uno solo, ¿no? En esas fiestas tanto de las patronales como de a veces también hasta los puesteros que se visten de patrón y participan en esas festividades, donde se construye una idea de un campo sin conflicto, un campo que es todo igual, que es básicamente ese campo, lo que cuando se habla del campo se habla de ese campo más terrateniente, ¿no? Nosotros venimos planteando también hace mucho que no hay un solo campo, de hecho nos autollamamos el otro campo, el campo que alimenta, y con realidades diversas, que como te decía, no ser dueño de la tierra en la que se vive y se trabaja, depender de paquetes tecnológicos a precio dólar para poder producir, con condiciones de mercado muy desfavorables, Y que en realidad también cuando se habla en el sentido común, cuando se generaliza el campo como uno solo, no es casual ni es inocente. En realidad lo que se hace es se defienden los intereses de esas grandes patronas del campo y sobre todo del modelo del agronegocio. Porque si bien hay territorios donde todavía se subsiste, de hecho, bueno, hay en la Patagonia y por la zona de San Martín, de Junín, hay mucho terrateniente, incluso terrateniente gringo, donde hay modelos que se sostienen, esos grandes estancieros de miles de hectáreas. Bueno, en otros sectores también han avanzado mucho los pools de siembra, que son en realidad como articulaciones financieras, que lo que van haciendo es alquilando, arrendando tierra, produciendo soja, exportando al interior, destruyendo la tierra, y más que dueño de la tierra, es dueño de ese paquete tecnológico y ese comercio de la producción y comercialización de soja. Pero bueno, del otro lado está el campo del pequeño productor, el mediano, que trabaja la familia, que vive de su propio trabajo y que sobre todo produce alimento para el pueblo, y que obviamente los intereses de los pools de siembra, el agronegocio, el gran terrateniente, no son los mismos que del pequeño productor que produce para tanto para autoabastecerse como para garantizar el alimento en la mesa. De hecho, bueno, ahí nosotras de la UTT, organizados también grupos de base en Junín de los Andes, en San Martín, en otros lados que tenemos experiencias de comercialización y de producción, lo vamos demostrando, ¿no?, diariamente. ¿Eso cómo lo ves, esas experiencias? ¿Van creciendo, se van afianzando? Sí, desde ya, que en realidad sería hasta mejor que llamen a los que se comuniquen con los compañeros que están ahí en la zona para una próxima nota, si les cuentan, pero son experiencias que vamos aumentando hectáreas de producción, articulaciones de comercialización cooperativa, de acercamiento de productos agroecológicos y sanos, y siempre planteando la necesidad de la transformación del modelo en base a la autoorganización del pueblo, ¿no? Tanto nosotros los que producimos como también el pueblo de las ciudades o los pueblos que consume y que muchas veces es muy difícil acceder al alimento. No, justamente por eso, recalcando eso, hablamos varias veces, crónicamente, con distintos integrantes del UTT, tanto de acá, de la zona, pero también de otros lugares como Chosmalal, el norte de la provincia, o incluso Misiones o Santiago del Estero, y vemos que como la contracara a una falta de política de Estado está la organización social. Sí, exactamente. Es tanto la organización para garantizar lo que no se hace como para presionar que las políticas públicas estén en función de este camino. Y la realidad es que hace muchísimos años por ahí estos temas casi se hablaban y nosotros lo hemos podido poner en agenda, porque también es una realidad, no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Digo, el problema del acceso a los alimentos, el precio de los alimentos, ahí el precio de las verduras en el sur, en la Patagonia, es altísimo. Bueno, eso también porque falta un poco más de planificación en la producción y también en generar esas instancias de comercialización desconcentradas, ¿no?, por fuera de la anónima y todo eso, y donde se entienda como lo que siempre nosotros planteamos, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo ves, más allá de este culebrón continuo que es esto que tiene que ver con las elecciones y el balotaje? Porque en general hay muy pocas propuestas y directamente no hay ningún tipo de intercambio defendiendo las propuestas. Lo que sí vemos que es casi nula la mención de los pequeños productores. No, por eso así arranqué la nota, planteando eso, que hay una ausencia de debate, de planteo de nuestras propuestas. Nosotros igual tenemos algún diálogo ahí con Unión por la Patria, en el sentido del planteo de nuestras propuestas, o sea, algún diálogo, no mucho diálogo. Cuando se puso peronista, se cortó la comunicación. Ya estamos tratando de restablecerla. Para los que agarraron por la mitad de la nota, estábamos en comunicación con Nahuel Levalli, él es referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, y estábamos hablando, entre otras cosas, de esta coyuntura electoral y hacer un balance de la acción que realizaron ayer en la Panamericana a la altura del río Luján, este verdurazo, en el cual también se estaba exigiendo tierras para producir alimentos sanos. Estamos hablando, reiteremos números, el 60% de los alimentos frescos que se consumen en las mesas argentinas son producidos por familias pequeñas productoras. De eso estamos hablando, de las cuales una de cada cuatro solamente son los propietarios de la tierra. Estamos hablando de eso, estamos tratando de comunicarnos y estamos viendo cómo es esta coyuntura electoral, donde los pequeños productores probablemente no tienen lugar en el debate presidencial. También le decimos que Zulma Moyoja, que también habló acá de la UTT de La Plata, decía esto, por ejemplo: producimos un alimento en dólares para un pueblo que gana en pesos. La diferencia la ponemos las familias trabajadoras, aumentando las horas de trabajo en las chacras y las familias vecinas, comprando cada vez menos, más caro y de peor calidad. Necesitamos políticas públicas activas para contener el permanente aumento de los costos de producción. La tierra tiene que estar en manos de quien la trabaja. Bueno, ahí restablecimos la comunicación. Ahí estás, Nahuel, sí. Estamos. No sé qué pasó. Eso. No, sí, pasan esas pasa, cosas. Pasa. No, Sierra sí. te estaba explicando que, si bien decía, nosotros tenemos diálogo y que podemos poner las propuestas sobre la mesa, más allá de que como decía antes, no está totalmente ausente, planteo cualquier discusión, pero lo que también tiene que quedar claro es que no hay ninguna posible de llegar ni siquiera a discusión si el proyecto de Milei llega a la presidencia. Sí, totalmente. Está totalmente claro. Nosotros planteamos nuestras críticas, ahora hay que ser bien claro en que el proyecto, la propuesta integral de mundo que representa a Javier Milei es todo lo contrario a cualquier tipo de principio político, ético, moral y de mundo que nosotros planteamos. Bueno, ahora con esta nueva alianza o alianza remachada con Macri, a mí, previo a esta nota con ustedes, integrantes de la UTT, se me venía a la cabeza la foto de una jubilada juntando unas berenjenas después de un verdurazo reprimido en la capital. Sí, es que es eso, y eso es una parte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque eso es la expresión de la violencia ante el pueblo organizado para solucionar un problema que ellos no generan. Pero además de eso y de las políticas públicas, por ahí algo que a mí me preocupa es el sistema de valores que plantea esta gente, ¿no? Una cuestión totalmente de egoísmo, de no importa absolutamente nada del lado. Es como que atrasamos miles y miles de años y que parece una cuestión de animales que cada uno ve cómo subsiste y no importa absolutamente nada del costado. Y justamente nuestra construcción es una construcción colectiva en donde nosotros entendemos que el Estado está en función, está en disputa y que nosotros entendemos que tiene que estar en función de equilibrar un poco esa balanza tan desbalanceada, ¿no? Tan desbalanceada como pensar que cómo se hace para salir o solucionar la realidad de un pueblo como el argentino, que más del 90% de la población vive en ciudades y el 75% de los pequeños productores no son dueños de la tierra para producir. Claro, exacto, y esa es una de las expresiones bien claras, ¿no? Uh-huh. Que de hecho allá en el sur y en sus territorios se nota claramente las grandes estancias que le han corrido el alambre y robado las tierras a los pueblos originarios. Sí, sí. Claramente. Sí. Pero también ese hay una especie de automatismo, ¿no? Que también tiene que ver con la lejanía de la realidad, o de una realidad muy recortada, que es la realidad de que vos vas a un supermercado. La manera en que vos te relacionás en un supermercado es distinta a un mercado en serio, o una feria. De eso estamos hablando, de tratar de reconstruir, ¿no? Sí, de humanizar, porque se ha mercantilizado cualquier tipo de relación, que es lo que plantea esta gente. No todo es una mercancía y todo se vende y se compra. Refacciona y no importa nada más que el beneficio individual. Entonces, y eso, como vos decís, en un supermercado vos no te relacionás con el que produjo un alimento, como lo produjo vos, ¿sabés? Y qué es lo que agarrás de la góndola. Que esto obviamente no es que... no tiene ningún tipo de responsabilidad el vecino, la vecina que se acerca. No, más pero vale. Cuando planteamos otro tipo de relación, porque justamente entendemos, hablando particularmente del alimento, que lo que está en el medio, entre el que produce y el que consume, es algo tan básico como un derecho, que es la comida. ¿Sí? Nosotros entendemos que el alimento es un derecho, no es una mercancía. Y para eso tenemos que construir colectivamente estructuras que permitan al productor producir dignamente y recibir un fruto digno, y al que consume, al vecino, la vecina, al pueblo, poder acceder a ese alimento también a un precio justo. No, y además, ¿no?, de todos unos discursos, además de la violencia implícita, una irrealidad, ¿no?, que se muestran como transgresores, pero que implican, acá en San Martín, de hecho, ganó Milei lejos, seguido de Patricia Bullrich, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar esto con los demás vecinos, planteándole que hay otras maneras que tienen que ver con las organizaciones, con las compras comunitarias, con acceder a alimentos que tienen cara y que tienen alguien que lo produzca del otro lado? Sí, bueno, creo que esa es una tarea que tenemos que darnos todos y todas los que nos comprometemos con el futuro de todos y todas, y que entendemos que el modelo de sociedad que queremos es un modelo basado en la solidaridad, en el amor, en la empatía. Después hay responsabilidades mayores en quienes han estado al frente de estructuras del Estado y han, durante estos 3 años y medio, generado desconfianza y desesperanza cuando teníamos una oportunidad enorme, ¿no? Pero bueno, nos queda la tarea, como vos decís también, de poder transmitir, che, se entiende la bronca, se entiende la desinformación, claro, pero no nos pongamos la soga al cuello. Sí, eso que te están planteando como solución es bastante mentirosa, por lo menos. No, bastante no, del todo. Che, Nahuel, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando con vos y con otros integrantes de la UTT. Así que desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre a disposición. Un abrazo. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.